los labios de tu deseo. Fuego que baila al ritmo de una pasión y bebe el whisky del corazón en el oasis que hay en tu cuerpo. Fuego. Que enciende el carrusel de mis sueños. Fuego que trepa al ala de esta canción para sembrártela en tu balcón cuando tu risa borra el silencio. Fuego. Para decirte que te quiero. Fuego para acariciarte. Fuego para abrazarte. Fuego para decirte que te quiero. Que sin ti me muero. Mientras mi boca busca tus besos. Fuego mientras la noche hace día en ti. Si eres tormenta del mes de abril y te navego como un velero. Fuego es tu sexo que sabe a miel. Fuego es tus senos que me dan sed. Fuego es tu fuente sensual y azul. Fuego el aroma de tu champú. Sin ti me muero.